Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 189 para Inyectando Metal. Comienzo musical con la banda High Guay, el tema Una Oportunidad, perteneciente al año pasado, 2023. Esta banda oriunda de Bogotá, Colombia, una banda femenina de heavy metal que lanzaron su álbum debut en el año 2008. Predicción Fatal se llama este disco, y la presentación de este tema, Una Oportunidad, de su segundo álbum viral, Piedra Dura, metal pesado, metal glamuroso, pelo metálico, poder metálico, metal sórdido, poder femenino, metal con frente femenina. Bienvenidos al programa número 189 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández. Como siempre, un placer realizar este programa y poderlo compartir con todos ustedes a través del aire de FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes, también en la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com. El saludo para quienes estén sintonizando en ambas frecuencias, en la del 99.5 y a través de internet. Este programa, al momento de estarlo realizando, como todos los anteriores y los que vendrán seguramente, a menos que surja algún inconveniente y no podamos grabar tal cual sale este programa, para pasarlo a compartir a lo largo de la semana con las radios y colegas, amigos que nos permiten llegar a otros lugares y a otros oyentes con este programa realizado acá desde San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, República Argentina. El día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar, radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 15 horas en choiceradio.com.ar, radio de Cava. Martes 18 horas en Ginebras, radio.radio12345.com, radio de Villa Dolores, Córdoba. Martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, radio de la provincia de Mendoza, con repeticiones en FM Ser Metal 99.5 y a través de la página fmsermetal.radiostream123.com. El día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. El miércoles a las 14 horas, NFM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, radio de Cava. Regresando en marzo por FM Opción 98.9 y electraradio.com.ar. Viernes 15 horas en metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, radio de Salto, Uruguay. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, radio de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net, radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Esperando en algún momento poder retomar las entrevistas en este programa con hacedores de programas y que hacen algo, y valga la redundancia, por el metal. El pasado día miércoles nos estuvo sorprendiendo con su visita, si bien nos había anunciado que nos iba a venir a visitar acá al estudio de la radio de FM Ser Metal, ya que estaba vacacionando junto a su familia acá en la región, tanto Bariloche, Villa La Angostura, El Bolsón, San Martín de los Andes y Pará, seguí, bueno, Junín de los Andes, bueno, en el regreso. Nos estuvo visitando nuestro amigo y colega del programa Territory Radio de FM Fénix, de allá de la ciudad de Martínez, provincia de Buenos Aires, Damián Manjón. La verdad que una alegría enorme, y nos dejó un presente que lo estuvimos compartiendo junto a la foto de junto con Damián en Facebook, y la verdad que estoy muy muy sorprendido, primero por la visita. Tantas veces me han prometido que iban a venir a visitar la radio, inclusive personas de acá de San Martín de los Andes, pero hasta ahora sigo esperando. Algunos han venido, ¿no? No digo todos los que han prometido. Siempre hago la invitación a este humilde lugar donde tenemos montada la radio. No por ser humilde deja de ser importante o tener una herramienta para poder difundir este sentimiento tanto por la radio como por el metal. La verdad que ojalá, y en marzo estamos esperando la visita de Pablo, el co-conductor de Territory Radio, que también ha prometido la visita, así que muy contento de poder recibir a las visitas acá en la radio. Y si en algún momento alguien está escuchando y se quiere contactar con nosotros y contarnos que está acá en San Martín de los Andes y vacacionando o haciendo alguna labor en la ciudad y dio con esta radio, no sé si ocasionalmente, porque si ustedes buscan acá en el aire de las radios de San Martín de los Andes, la única radio que se dedica a difundir las 24 horas metal, no solo música sale en la radio, sino también a través del aire de esta radio compartimos programas de colegas de diferentes partes del mundo, de acá de nuestro país también y Latinoamérica, del mundo en general. Siempre digo estas palabras y son tal cuales las digo, no las digo para quedar bien con alguien o mal con otro. Las digo que siempre es bienvenido para sumar al aire programas de diferentes lugares. Hay muchísimos. No tenemos exacto la cantidad de programas que compartimos a lo largo de la semana de diferentes lugares, pero son bastantes y sabemos que hay muchísimos, muchísimos más que siempre estamos buscándole un lugarcito acá en la radio. El lugar está, falta coordinar un horario y un día para también poder, así como compartimos las diferentes expresiones dentro del metal, también las diferentes expresiones a través de los programas, que la verdad que es un lujo poder sintonizar la radio. Lo digo por voz propia y por me pongo acá en el lugar de la radio con el retorno a escuchar los programas muy atentamente. No puedo a lo mejor escucharlos a todos o todas las veces que salen, pero cuando tengo un espacio, un lugar para poder escuchar atentamente me gusta eso de escuchar diferentes expresiones, tanto en la música como, como los programas, vuelvo a reiterar. Vamos a continuar, seguramente en el transcurso del programa habrá algún mensaje que nos llegue a través del 2972-43-1667. Si no, todo bien, está más que bien. Lo que agradecemos es el escuchar este programa, saber que lo estamos realizando y no importa el volumen en cantidad de oyentes, siempre lo digo y lo sigo sosteniendo, sino la calidad de los oyentes y el agradecimiento, vuelvo a decir, de que estén ahí sintonizando la radio. Algunos no son de comunicarse a través de las redes, ni telefónicamente, pero prefieren estar en la sintonía y más que agradecido por esa parte. Así que bienvenidos a este programa número 189. Hoy hablando un poquito más acelerado. No tengo la receta por qué, pero estamos muy contentos. Eso es lo que pasa. Espero que llegue el día lunes desde las 21 horas y estar realizando esto que amo hacer, que elegí hacer, y además de escuchar la música que también la he elegido para escuchar. Vamos a ir a presentar a Alito Espectral. El tema es Las Puertas de la Barbarie. Reitero el nombre del artista, Alito Espectral. Las Puertas de la Barbarie se llama el tema. Y Pan y Circo nos va a dejar la banda Carne de Rey, ¿no? Carne de Rey, carne de no sé qué. Bueno, vamos. Thank you. Inyectando metal, inyectando metal. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 189. Y me quedé pensando en el nombre de la banda, Carne de Rey. ¿De qué parte será? La parte del garrón, ¿no? Del rey. Pan y Circo, el nombre del tema. Realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, Radio Metal de San Martín de los Andes. En la conducción, Norberto Fernández. Vamos a la presentación de la siguiente banda, o las siguientes. Vamos con Impostor, con el mismo nombre de tema, Impostor. Y la presentación de la banda Matt Brain. El tema es Ira, Odio y Valor, con la participación en la guitarra de Nicolás Cano. Impostor, solo buscas exterminar. Inyectando Metal. conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, compartiendo este sentimiento por la radio y también, obviamente, por el metal. Con muchas bandas nuevas para nosotros, por lo menos, o con poca difusión, o bandas que van presentando o se van dando a conocer en las plataformas. La banda siguiente es conocida acá a nivel nacional y también internacional. Kibarión, el tema es Despertar, y la presentación de este nuevo tema de la banda Virtual, el tema es Mares de Nostalgia. Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Ay, Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte, grito y sueño. Tratando de hablar lo menos posible y poder compartir la música, ya que el tiempo que tenemos en este espacio, si nos ponemos a hablar demasiado, le quitamos tiempo para poder disfrutar o compartir los temas seleccionados a lo largo de la semana para obviamente poderlos compartir. Vamos con la banda Reactor. El nombre del tema, Hombre Común. Eso es lo que intentamos o intento ser siempre, un hombre común, así como tal cual me ves, así tal cual soy. Vamos también con la banda McNeville, la presentación de esta banda con el tema De las cuerdas al rey. Yeah. Inyectando Metal. Yeah. Pasaba la música en esta grabación en vivo de la banda. No alcanzo a leer, borré el nombre de la pista. Ya les digo. Magnetville. Por eso el sonido, ¿no?, de la grabación en vivo. Ahí, imagínate que la estabas viendo actuar o tocar en vivo. Así es el sonido muchas veces de las presentaciones de las bandas en vivo. Algunas con mejor calidad, otras no tanto, y bueno, ni hablar las que no se alcanza a escuchar nada o no se entiende, mejor dicho. Vamos a presentar a esta banda, si mal no recuerdo, leí que era de Córdoba. Lo único que decía que era de Córdoba, no de qué lugar de Córdoba. Pero la banda se llama Ritual. El tema es Marcha Apocalíptica. Y después la presentación de otro tema. Ya en anteriores programas presentamos a esta banda, Nacido Argentino. Esta vez la presentación del tema es ¿Por qué no estás aquí? Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 189. Como cuando la palabra de la muerte, el poderoso, el infernal. Disculpas por hacer la corrección e interrumpir el tema. La banda Ritual es de Colombia. Ahora sí, luego vamos a estar presentando a la banda de Córdoba. Ah! Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal. Recién pasaba la música junto a la banda Nacido Argentino, el tema ¿Por qué no estás aquí? Y hecha la corrección y nuevamente la volvemos a hacer, dijimos que la banda Ritual, haciendo el tema Marcha Apocalíptica, esta banda de black metal es de Colombia. Ahora vamos a ir a presentar a esta banda que nos confundimos o me confundí, me hago cargo. Siempre hay que hacerse cargo de las cosas. Cuando uno se equivoca, obviamente tratar de corregir. La presentación de la banda de Córdoba llamada Tribal. El tema es Último Viaje. Están presentando en estos días un tema llamado Iluminados, pero vamos a remontarnos a septiembre del año 2019 en Córdoba, Argentina. Esta formación, integrada por Franco Andino en guitarra, en la voz Gonzalo Civita, en bajo Matías Ávila, y en batería Matías Frías. La presentación entonces de la banda cordobesa Tribal con el tema Último Viaje, y después vamos con el tema de la banda Grotesco. El tema es Paraíso Oscuro. Metal,

Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado, al igual que muchos programas de Argentina y Latinoamérica, en latidosdelmetal.blogspot.com. El fondo musical que utilizamos en cada programa le pertenece a Chehuelche. El tema es Constancia. Desde mi tierra, otro sueño me despierta. Es mi constancia. Aprovechando cada segundo, cada minuto restante para este programa, para la finalización, vamos a ir a compartir los siguientes temas que ya los tenemos preparados. En este caso, vamos a compartir tres temas seguidos. Veníamos con la seguidilla de dos temas. Bueno, el primer tema que abrimos cada programa es uno. Después vamos de a dos temas y ahora vamos a sumarle tres temas para aprovechar estos minutos restantes que nos quedan para llegar al final de este programa número 189 para Inyectando Metal. Vamos con la presentación de la banda Ignomía. No, vamos nuevamente con el nombre Ignomía. Ahí está. Creo que lo había dicho tal cual, pero bueno, se me creó una confusión, ¿no?, en la pronunciación. El tema es Manifiesto. Luego la presentación de la banda Premutor. El tema es El Ocaso, junto con la colaboración de Alfredo Pietrafita. Y la presentación de la banda Azcan. El tema es Contaminando la Creencia. De la muerte.

conduce Norberto Fernández. Llegamos al final de este programa número 189 para Inyectando Metal, este programa realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes. En la conducción Norberto Fernández, como siempre agradecido por permitirnos llegar con esta propuesta. Agradecimientos también para los oyentes. Este programa es realizado justamente para compartir con los oyentes, y valga la redundancia, este sentimiento que tengo por la radio y también por el metal. Será hasta la próxima semana. Quedan en compañía de la banda TUS. El tema es Incorpo Real. Y después la banda Namelesis Good. El tema es Junkets Horror. Chao, gracias. Inyectando metal.